Ururoa, no creo nada. No creo nada. No creo nada. Nada. Nada. No creo nada. De los de arriba, no creo nada, no creo nada, no creo nada, nada, nada, no creo nada. Cansando de hipocresías, no creo nada.